día están en la discoteca. Y al ritmo de un merengue hip hop, ambos se menean. ¡Ay, caramba! Un ángel en el cielo, sus acciones va notando. Pues en el día del juicio, por esas serán juzgados. Y dice: yo y mi casa a Jehová serviremos, pues queremos vivir eternamente en el cielo. ¡Gloria a Dios! Con Jesús ya hemos sido sepultados. Y para andar en luz, luego de esto, resucitados con Él. Él nos dijo que somos la luz de este mundo, y quiero mostrarte el camino cuyo fin eres el cielo. Ven a Cristo y deja el mundo. Recuerda que Él es vida, que Él es vida, que Él es vida. Mira, cambia el mundo por Cristo. Cambia el mundo por Cristo. Cambia el mundo por Cristo. Ven a Cristo. Cambia el mundo por Cristo. Cambia el mundo por Cristo. Cambia el mundo por Cristo. Ven a Cristo. Seguir a Cristo y dejar al mundo con sus placeres, para así poder vivir eternamente con Dios. Yo quiero explicarte lo que es dejar al mundo, para que no piense que lo que digo es absurdo, pues esto no es viajar a las estrellas, dice un cohete, y la gente de la tierra. Cristo nos dijo que aunque estemos en el mundo, nos lavamos con su sangre y ya no somos de este mundo, pues con Él morimos a las obras de la carne y después nacemos dando frutos espirituales. Si quieres tener vida eterna, deja el mundo, te digo que es lo pasajero, tú es tiempo rapero, ven a Cristo y deja el mundo, recuerda que la vida, que la vida conmigo. Y dice: te invito a que empieces a servir al Dios eterno, pues solamente Cristo es el camino hacia el cielo. ¡Gloria a Dios! Con Jesús tú necesitas ser sepultado, y para andar en luz, luego de esto, resucitado con Él. Él nos dijo que somos la luz de este mundo, y quiero mostrarte el camino cuyo final es el cielo. Ven a Cristo y deja el mundo. Recuerda que Él es vida, que Él es vida, que Él es vida.